quiero la vida llevar como un pájaro y volar en el cielo como un colibrí, procurando encontrar la más linda flor y el perfume sentir de tu amor. Quiero la vida llevar, volar, volar, conquistarte así, andar, cantar. Quiero la vida llevar, volar, volar, en tu beso sentir tu gran amor. Quiero la vida llevar como un colibrí, un rincón para mí poderme abrigar y juntito estar con mi amor. Quiero la vida llevar, cantar, cantar. Quiero la vida llevar, volar, volar, y en tu beso sentir tu gran amor. Quiero la vida llevar como un pájaro en el cielo como un colibrí, procurando encontrar la más linda flor y el perfume sentir de tu amor. Quiero la vida llevar, conquistarte así, cantar, cantar. Quiero la vida llevar, volar, volar, y en tu beso sentir tu gran amor. Quiero la vida llevar, cantar, cantar. Quiero la vida llevar, volar, volar, y en tu beso sentir.